Hoy es lunes 25 de marzo de 1996. Para ir a la escuela tengo que apuntar a llegar 15 minutos antes, porque en la vía que tengo que cruzar coincide con tres trenes que me demoran, me retrasan, me cubren los lugares para estacionar. El 25 de marzo del 96 es día de clase y llego más de 20 minutos antes. Hay padres que van a saludarme especialmente. Que hay una madre con los ojos mojados que solo me abraza. Hay otros que me saludan muy cordialmente y me dicen que me vieron en la marcha. En el primer recreo me llama la directora para preguntarme cosas y me dice que hay padres que quieren que me saquen porque soy hijo de desaparecido. Ayer se conmemoró, palabra que odio porque denota acto formal en la escuela, los 20 años del golpe militar. La movilización del 24 fue tremenda y me tocó leer el discurso. Algo salió en la tele.